Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a vuestra dosis diaria, bueno, diaria no, pero vuestra dosis frecuente de conspiración. Hoy vamos a hablar de conspiración. Quiero hablaros de noticias que pasan desapercibidas. Mirad, si hacéis un ejercicio súper fácil, voy a abrir la página del diario elmundo.es. Un diario reputadísimo, famosísimo y de mucho prestigio en mi país, España. Bueno, en portada, hoy día 6 de septiembre, tenemos noticias locales. La renuncia del exministro Soria de su cargo en el Banco Mundial, ya que es un escándalo, y a eso le dedican unas cuantas noticias. Una noticia local: España perdió más de 6.200 millones de IVA por fraude y errores. El expresidente Zapatero está en Venezuela. Y luego ya caemos en el amarilleo. Hace calor, dimite un diputado laborista casado con dos chaperos. Además, el título es así, literal. Gina Miller, enamorada de España y luchadora contra el Brexit. Una residencia de ancianos. Endesa denuncia un cuarto de hotel de Lloret por pinchar la luz. En fin, noticias. Estás harto de las redes sociales, no eres el único. Narcos tendrá tercera temporada. En fin, noticias completamente intrascendentes. Y luego ya a partir de ahí, deportes, cultura, fotos de famositas, perritos, un oso panda, este es literal, cositas totalmente intrascendentes. Bueno, esto es la manipulación de la información, esto es cómo nos venden la moto. Sin embargo, hay otras noticias que pasan muy desapercibidas. Por ejemplo, este verano, a finales del mes de agosto, salió la noticia de que Alemania ha instado a su población a hacer acopio de agua y de víveres, lo que ha disparado teorías de todo tipo. Dos semanas después, es Rusia la que ha hecho un movimiento similar, que hace que los más miedosos piensen que se acerca la Tercera Guerra Mundial. Esto lo estoy leyendo de una noticia del Confidencial. Bueno, resulta que, bueno, Rusia, Alemania, pues por medio del gobierno va a recuperar unas leyes de defensa civil, y esas leyes lo que hacen es pedir a los ciudadanos a que acumulen comida y agua para sobrevivir durante 10 días. Esto es un documento de 69 páginas. Y esta idea salió de un comité parlamentario hace ya 4 años. Alemania ha empezado a hacer acopio de comida. De hecho, tienen 150 depósitos secretos de comida, almacenes de comida, donde se están acumulando unas 800.000 toneladas. Esto no es conspiracionismo, esto está sacado de la prensa. Estos depósitos secretos de alimentos guardan toneladas de legumbres, cereales, leche condensada. Dice la noticia: hace algunos años el Ministerio de Alimentación y Agricultura mostró a los periodistas uno de estos depósitos de comida confidenciales. Está situado en el estado de Brandenburgo, muy cerca de Berlín. Esto salió en el diario El Mundo el día 23 de agosto. A la vez, a los ciudadanos se les está animando a que acumulen alimentos para sobrevivir entre 10 días y 2 semanas. ¿Cuál es la lista de alimentos que el Estado alemán pide que se acumulen por persona? 28 litros de agua potable, 5 kilos de pan, pasta, arroz y patatas, etc. 5,6 kilos de verduras y legumbres, preferentemente precocinadas, y 3,6 kilos de fruta y frutos secos. ¿Qué me decís de esta noticia? Esto, claro, evidentemente ha hecho que la alarma surja, los canales de YouTube de conspiraciones digan: Alemania se está preparando para una posible guerra mundial, o Alemania se está preparando para un ataque terrorista a gran escala que va a afectar los suministros de la población. Y antes de que la gente dependa del Estado, piden que acumulen alimentos. Hay motivo, ¿verdad? Por otra parte, los más escépticos dicen, y tienen razón, ¿eh? Los escépticos tienen razón. Los escépticos están diciendo, mira, la idea de concepto para la defensa civil es una idea antigua que en la década de los 90 y finales, los 90, año 2000, estaba vigente. Hay otros países que ya lo ponen en práctica. ¿Por qué? Porque son países que piensan que más vale prevenir que curar. Y que si surge cualquier contingencia, más vale que los ciudadanos estén tranquilos en sus casitas sabiendo que tienen agua y alimentos para 2 semanas antes de que se echen a las calles y se la líen parda al gobierno. No es para alarmarse, es simplemente sentido común. Con lo cual, digamos, la otra vertiente escéptica, pues razona y dice, no hay por qué alarmarse. Por lo tanto, vemos que hay argumentos también para sospechar de que Alemania se prepara para un escenario duro, un escenario de terror, o simplemente que es pura previsión, pura precaución. Escoged la que queráis. La verdad es que yo creo que tanto existe una tercera opción, y es que las dos opciones son razonables. Por un lado, es de sentido común de que tú acumules agua y alimentos. No sé cuántos os acordáis cuando la época en la que Rubalcaba era ministro del Interior, hubo una huelga de transporte, y esto lo sufrimos los madrileños, creo que llegó a toda España, y básicamente los camioneros se negaron a llevar mercancías. Duró muy pocos días porque el gobierno tomó cartas en el asunto y la huelga pues duró muy poco. Pero en 2 días en los que los suministros fueron mínimos, yo he visto uno de los supermercados de mi barrio vacíos. Había noticias, esto es Madrid, esto es España, esto es Europa, se supone que es un sitio civilizado, donde la gente, por pura necedad y estupidez humana, que es algo muy común, cuando veían que no quedaba nada en un supermercado, llenaban el carrito de rollos de papel higiénico. En fin, ¿te lo vas a comer? O a lo mejor te estás preparando para irte al mercado negro a vender papel higiénico. En fin, no es mala idea tener unas reservas de agua y comida. Yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, en su casa en el campo, tenía una nutrida despensa. Y a veces me gustaba entrar en la despensa y tenía mucho dinero en latas de comida. ¿Qué ocurre? Que en el campo a veces caía una nevada y podías quedarte fácilmente una semana o más de una semana bloqueado porque los vehículos no podían transitar. Con lo cual no es ninguna tontería tener comida. Agua había porque en la casa de mi abuelo había un pozo y un aljibe. ¿Pero comida qué? ¿Qué ocurre si te quedabas aislado? Me parece... La gente antigua, la verdad es que tiene bastante sentido común. Ahora, yo soy de la posición de... la tercera posición. Tanto la opción A como la B son lógicas y son reales. Alemania, indudablemente, se está preparando para escenarios de tumultos y desabastecimiento. Los ataques terroristas van a más... Y más vale prevenir que cuidar. Y que vaya a haber más ataques terroristas es un hecho. Ahora estamos teniendo un mes de agosto más o menos tranquilo, un mes de septiembre que ha empezado con bastante tranquilidad. Mientras tanto, el Estado Islámico está en sus páginas web de petición de trabajo, están pidiendo traductores al español y están pidiendo en sus canales de internet que se ataque España. No es alarmista, esto sale en las noticias. ¿Y qué más noticias vale la pena comentar y que no se habla mucho? No lo oiréis hablar en las tertulias y menos en la televisión, donde del telediario más de la mitad es fútbol, ni siquiera deportes, fútbol. Pues una noticia que pasa como desapercibida es la enorme inversión en búnkers de Putin. Una inversión no solo en búnker, sino en material armamentístico que Rusia lleva ya mucho tiempo haciendo. Rusia está comprando y construyendo búnkers para reforzar sus fronteras. Rusia se siente amenazada Y es normal, la OTAN está poniendo bases, ha habido movimientos en Ucrania muy sucios por parte de la Unión Europea, se está desplegando escudos antimisiles y misiles y Rusia se siente amenazada. ¿Os acordáis la que se lió cuando Estados Unidos sospechó de que había misiles en Cuba? Y hay una película por ahí muy bien hecha donde los estadounidenses estaban pensando, uy, hay misiles en Cuba, la histeria estadounidense, no, los soviéticos nos van a lanzar bombas atómicas, luego no fue así. No se sabe qué pasó, parecía que había unas fotos y justificaron el bloqueo de Cuba. No me extrañaría que fuera inventado, como tantas guerras, Vietnam, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, guerras inventadas, con excusas, con falsas banderas. Y Rusia se siente amenazada. Rusia está sufriendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Hay una escalada de violencia económica contra Rusia. Ahí está el tema del fracking y el precio del petróleo, que se está usando de manera deliberada para atacar no solo a Venezuela, sino especialmente a Rusia. Y pues Rusia está construyendo grandes búnkers. Hay un búnker cerca del monte Yamantau en los Urales y este es un ataque que están previniendo. Mientras tanto, Alemania está endureciendo sus leyes, más cámaras de vigilancia, va a prohibir el burka en centros educativos y oficinas públicas, va a rebajar el secreto médico para que los profesionales puedan denunciar a potenciales criminales entre sus pacientes y se está hablando, y esto sí que es sorprendente, de reinstaurar el servicio militar obligatorio que quedó suspendido hace 5 años. Una noticia de Hispan TV, que no es una cadena proestadounidense, dice que Rusia promete represalias contra las nuevas sanciones de Estados Unidos. Bueno, amigos, estos son las noticias que a veces pasan, pero pasan muy desapercibidas. Mientras tanto, a Merkel le están ganando las elecciones los llamados ultraderechistas. Pues la prensa, cualquier cosa que no sea abrir las puertas para que entren todos los refugiados sin hacer preguntas, todos los que no piensen eso ni estén a favor de abrir las puertas para que entren refugiados sin hacer preguntas, son ultraderechistas. Evidentemente, en Alemania hay ultraderechistas, neonazis y gente radical. Pero esto es la neolengua, amigos. Cualquiera que no hable el lenguaje que ellos quieren que hablemos es un racista. Si tú no estás a favor de que las fronteras sean simplemente algo anecdótico, eres un racista, eres un ultraderechista. Así es. ¿Qué relación hay entre las oleadas de atentados y las medidas de restricción de seguridad y el aumento del gasto en defensa y el tema de los alimentos y estas medidas que se están tomando? Yo quiero acordarme del 11 de septiembre, esa gran mentira que el Congreso de los Estados Unidos, ya Bush y sus adláteres han reconocido que no había armas de destrucción masiva, que no era cierto. Blair, también hubo filtraciones donde el documento ese doc, ese archivo .doc, donde se supone que había armas de destrucción masiva, era un copia y pega que habían sacado, vete tú a saber de dónde. ¿A quién benefició la mentira del 11S? No hay duda. A los contratistas de defensa, Halliburton, donde por cierto el vicepresidente Dick Cheney y otros tenían intereses importantes. La guerra es un buen negocio, eso nadie lo duda. Y en medio de una crisis económica como la que tenemos, que va a explotar en algún momento, porque los estados se están endeudando de forma suicida e irracional, provocando una crisis económica al estilo Tratado de Versalles y Alemania. O una de dos. O son unos insensatos. Esta es la teoría de Alan Moore, el guionista y famoso por su cómic V de Vendetta, esa obra maestra. Simplemente hay caos. Él dice, no existen las comparaciones, dijo en una entrevista a Alan Moore. No existen las conspiraciones, solo existe el caos, el mal en estado puro. Esta es una opción. Simplemente tenemos gobernantes que son unos insensatos que se están endeudando de forma criminal y deberían de ser encerrados en una cárcel por hipotecar el futuro de países, trayendo pobreza, muerte y miseria. Porque la crisis económica, amigos, es corrupción. Corrupción pura y dura. Cuando había alegría económica se podía robar y no se notaba tanto. Pero ahora que no hay alegría económica, ¿cómo puedes robar? Endeudándote. Para mantener diputaciones, senados, altos cargos, coches oficiales, sueldazos, pensiones fabulosas, aforados, etc. Endeudando el país. Otra forma de enriquecerse cuando ya no quede más. Y cuando la deuda sea tan grosera que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza, ya lo es, porque estamos endeudados por encima del 100% del PIB, una guerra. Una guerra hace que la economía se sanee, se reduzca la población, se enriquezcan los lobbies armamentísticos y luego los países vencedores se repartan el pastel. Es un negocio alucinante la guerra. Así que lo que vemos es que Merkel, que es una presidenta que deja en buen lugar a Zapatero, en plan buenista, ha abierto las puertas a los refugiados diciendo que en Alemania se pueden recibir más de 1 millón de refugiados al mes. Esta mujer está bien de la cabeza. ¿Qué país puede recibir 1 millón de refugiados al mes, por grande que sea? Eso lo único que trae es radicalizar el voto. ¿Por qué? Porque, mirad, esto es lo que ocurre. Este es el escenario. Llega Merkel, muy buena, muy generosa, por supuesto, generosa con el dinero de los demás. Ella no mete en su casa. Hay gente que mete pobres en su casa, lo cual es muy loable. Pues está siendo generosa con su dinero, con su casa. Pero el político que es generoso con el dinero del país no está siendo generoso ni buenista. Está siendo un oportunista. Así que llega Merkel, abre las puertas del país y dice, todavía podemos recibir más refugiados. ¿Qué se hace con estos refugiados? No tienen empleo, no tienen preparación, no hablan el idioma. En los campos de refugiados están violando mujeres, están matando homosexuales. O sea, se repiten las conductas porque el problema de estos refugiados es que traen consigo su cultura. Su cultura medieval. Sus prejuicios y su religión. Y su visión de la religión. El otro día veía un vídeo en YouTube de una monja, una religiosa, que decía cómo en los campos de refugiados están apaleando mujeres y están metiendo miedo los islamistas para que la gente rece 5 veces al día, para que las mujeres sirias que a lo mejor no se cubrían, pues se cubren. Y está habiendo palizas y violaciones. Esta es la gente que queremos que entre. Algunos dirán, oye, no todos son así, evidentemente, no todos son así, pero cuando abrimos las puertas y no preguntamos, entra todo tipo de gente. Y claro, cuando el ciudadano de a pie, de pronto, pues, dice, bien, refugiados, bienvenidos, abrimos las puertas, los tratamos bien, les damos abrazos, los esperamos en las estaciones de tren. Pero luego pasa tiempo. Y empieza a haber cosas, empiezan a ocurrir cosas. Llega un fin de año y los refugiados y estas personas que vienen de fuera, pues violan a chicas y la prensa lo oculta. Ahí está mi podcast hablando de este tema. Las rodean, las tocan. Abusan de las mujeres. Porque yo conozco una chica que vive en Marruecos y cuando amigas suyas van para allá, dice, mira, tenéis que vestiros con mucha modestia porque los marroquíes Hablaba en general, cuando tú vas a un mercado y muchos marroquíes, no todos, no todos, pero muchos marroquíes ven a una chica con una minifalda, escote, llamativa, pues piensan que es una chica que está pidiendo que la toquen. Es una chica fácil que está invitando a los demás a que abusen de ella. Esta es la cultura. Evidentemente, no solo no lo aprobamos, sino que lo condeno. Y tú no puedes cambiar la cultura ni los prejuicios de una persona dándole prebendas. Al contrario, las prebendas lo van a hacer más fuerte. Vamos a crear guetos. Y mientras tanto, los ciudadanos ven con preocupación cómo los recursos se destinan a ellos, cómo se crean conflictos y el Estado no es capaz de solucionarlos. ¿Y qué ocurre con el voto? El voto se radicaliza. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Alemania? Pues el voto está pasando de ser socialdemócrata a ser otro tipo de voto. Estamos viendo un voto radicalizado. Estamos viendo un voto que está derivando a estos partidos. Y algunos serán ultraderechistas y otros simplemente son antiinmigración. Así de sencillo. No comen niños. Simplemente no están de acuerdo con las políticas de inmigración. Y mientras tanto, el drama verdadero es que los refugiados están llevándose la peor parte. Un voto radical que beneficia a los políticos buenistas. En Francia se ha jugado a este juego con bastante éxito. En Francia han utilizado a Le Pen para que los socialistas pongan a la opinión pública en la tesitura de decidir entre votar a esta gente de Le Pen o a los socialdemócratas, a los socialistas. Y esto, pues no es justo porque al final polariza la opinión pública. Los grandes perjudicados de todo esto son los refugiados. Al final, las bombas caen sobre los techos de los sirios, de los afganos, de los iraquíes y arruinan las vidas de familias que vivían como tú y como yo en Europa. Tenían su trabajo, su cochecito, tenían sus vacaciones, tenían su tele, su internet, tenían su teléfono, celebraban cumpleaños, celebraban sus fiestas, tenían familias, visitaban a su abuelo. Los niños estudiaban, luego iban al instituto, a la universidad. Gente con vidas normales. Es asqueroso lo que está ocurriendo en Siria. Al final no va a quedar nada. Y los refugiados se están utilizando aquí como una política, como una mercancía. Por un lado, hay quien dice que estos refugiados vienen muy bien para mejorar la productividad de Alemania. Es decir, tenemos mano de obra barata y mal formada, a las que con un par de cursos los ponemos a trabajar en fábricas y en vez de cobrar lo que cobra un obrero alemán, le vamos a pagar mucho menos. Pierden los de siempre, los pobres, los países a los que no se mira igual. Y pierde, como siempre, la verdad. La verdad que viene disfrazada de una oleada de entretenimiento barato y malo. Esta es, amigos, la realidad que no te cuentan en otros sitios. Esta es la realidad que los periodistas manipulados y obligados por los medios intentan sepultar entre toneladas de noticias intrascendentes para que tú no pienses. El trabajo que tú y yo tenemos que hacer es tomar esas noticias que aparecen ocultas en las estanterías de entretenimiento barato, sacar esas noticias, ir guardándolas, recopilándolas, para poder conectar los puntos. Rusia construye búnkeres, Alemania pide a sus ciudadanos que hagan acopio de alimentos. Los sirios siguen siendo utilizados, la ultraderecha crece en Alemania y todos estos datos encima de la mesa te van a dar una visión parcial de la realidad, pero mucho más ajustada que las tonterías de actualidad que hoy vemos